Gracias, querida Marxa, por tus reflexiones y por también tu informe. Queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Erika, que se ha unido a esta transmisión desde las Europas. Eriquita, ¿nos escuchas? Tienes que habilitar tu micrófono. Hola, hermanas. ¿Me Querida. escuchan? Ahora sí te escuchamos. Erika, bienvenida a esta fuga radial. Muchas gracias por convocarte. Muchas gracias por motivarte también para mandar tu aporte para la fuga. Contanos cómo has vivido el 8M cruzando el charco. A 6 meses de estar aquí me ha... Ha sido bien emotivo estar en la marcha, porque precisamente eso es lo que faltaba, ¿no? La conexión con las compas. Tengo 6 horas de adelanto con ustedes, ahorita es la 1:15, y pues he vivido las dos marchas, esta aquí y luego la de ustedes. 2 días de marcha, ¿no? Aquí hemos tenido dos marchas. En la mañana ha sido una que era de las feministas sindicalistas, a una fuerte presencia de las RUSIs, que son feministas que están ligadas a la CGT. La CGT es el sindicato, la Confederación General del Trabajo, la más grande de Francia y más poderosa. Aquí hay casi 70 sindicatos, entonces es enorme. Estas mujeres están inspiradas después de la intervención de las tesis de Chile con el violador eres tú, y hacen muchas performances y hacen coreografías. No sé si antes las hacían con la misma frecuencia que las hacen ahora, pero ahora es bastante notorio. Después, en la tarde, hemos tenido otra marcha en la que ya habían más colectivas independientes de feministas. Hay una presencia súper fuerte y bien nutrida de colectivos anarquistas. Estas dos marchas se han realizado en un marco político, económico y social de alta convulsión desde enero, tras la pandemia y sobre todo sumidos en una crisis energética que está atravesando ahorita Europa, que ha sido muy duro para muchas familias este invierno. Hay un proyecto de ley que se está queriendo hacer pasar. El presidente Macron lo propone y es una reforma a la jubilación. Básicamente lo que pasa es que te quieren aumentar 2 años más de trabajo para los que están ahorita aportando, porque sus aportes alimentan la jubilación de los que ya están jubilados. Esto es a partir de los que han nacido en 1973. Entonces, toda esta generación que hoy día tiene 50 años, más o menos, va a tener que trabajar 2 años más para pagar la jubilación de los que ya están ahorita jubilados y que tuvieron un mejor salario y mejores condiciones de trabajo a las actuales. Particularmente para las mujeres va a ser mucho más difícil y complicada la situación, porque las mujeres ganan ya un 25% menos el salario frente al de los hombres, y la jubilación es de una diferencia de 40% frente a la de los hombres. Las mujeres no ganan, no todas trabajan en empleos de 8 horas, una gran mayoría trabaja en empleos de medio tiempo, lo que significa que su salario es más pequeño, sin contar lo del 25%, y que para que tengan la jubilación entera, van a tener que estar todavía más años, aumentar más años. Significa que trabajarían después de los 67 años todavía. Las feministas se han manifestado ayer en repudio a esta ley que quieren hacerla pasar. sobre todo porque el presidente Macron dice que es una ley que no es sexista y que va a haber ventajas para las mujeres, porque quieren cambiar una cosa de los trimestres. Para tener la jubilación acá tienes que tener 172 trimestres y las mujeres no los tienen que trabajar todavía más sin la reforma porque se saltan unos trimestres en el tiempo que piden el permiso para cuando están embarazadas o para el permiso postparto cuando tienen la lactancia. Entonces, las mujeres ayer se han salido a la calle precisamente para denunciar esto. Otro tema importante es el tema del aborto, porque aquí, si bien el aborto es seguro, libre, gratuito, y no está reconocido por la Constitución, y no nos olvidemos lo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos, que se ha retirado porque el Parlamento de derecha ha decidido que ya no va. Y aquí esto podría pasar, porque después de esta reforma es posible que aquí hay una pugna bien marcada entre la derecha y la izquierda, y Marine Le Pen puede ganar las elecciones la próxima vez. Si esto pasa, la conquista del aborto seguro, libre, gratuito, pues se puede revertir, porque las marchas de los prohibidas, entre comillas, antiderechos, son aquí. Yo no he visto ninguna todavía, pero son bastante fuertes, parece. Eso, compañeras. Eri, mil gracias por conectarte, por compartirnos qué está pasando al otro lado del charco, por también transmitirnos tus reflexiones.